El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Ahora sí, se armó el bailongo con Río Arriba. Eso. Hoy es noche de bailanta en el campo y la ciudad. De la mano con la danza nos vamos a entreverar. Río arriba irá llevando de cada ritmo el compás por el rumbo de la danza. Nos vamos a navegar. Río arriba los invita, vengan todos a bailar. Que se formen las parejas, que el bailongo va a empezar. Río arriba los invita, vengan todos a bailar. Que se formen las parejas, vámonos a disfrutar. Pero qué lindo está el baile, Ramírez. Una samba o chacarera, la machilla y el fandango, en la danza no hay fronteras. A bailar con Río Arriba, un malambo, pericón, media caña, una habanera. Con guitarra y bandoneón, Río Arriba los invita, vengan todos a bailar. Que se formen las parejas, que el bailongo va a empezar. Río arriba los invita, vengan todos a bailar. Que se formen las parejas, vámonos a disfrutar. Pero qué linda nuestra danza, con Río Arriba. ¡Eso! Cuando suenan los acordes y se escucha una ranchera, no queda nadie sentado y se levanta polvareda, sacudiendo el esqueleto, que también de eso se trata, y se tira flor de piel, que baja el alma a las patas. Río arriba los invita, vengan todos a bailar. Que se formen las parejas, que el bailongo ya empezó. Río arriba los invita, vengan todos a bailar. Que se formen las parejas de todito mi Uruguay. Que se formen las parejas de todito mi Uruguay. Que se formen las parejas de todito mi Uruguay. Al norte, más norte, en los confines del país, donde Uruguay comparte cielo con la Argentina y el Brasil. Mi patria chica, dice Artigas, y dice Brun mi corazón. Ayer gritó aguante cabellos, hoy dice Brun fuerza y tesón. Métale gaita, don Techera, deje volar su inspiración. Toque la polca cabellera, nacida en la octava sección. Métale gaita, don Techera, deje volar su inspiración. Toque la polca cabellera, nacida en la octava sección. Al norte, más norte, en los confines del país, donde Uruguay comparte cielo con la Argentina y el Brasil. Mi patria chica, dice Artigas, y dice Brun mi corazón. Ayer gritó aguante cabellos, hoy dice Brun fuerza y tesón.

El canto de nuestra tierra.